diferente. Madonna con esto que se llama Super Pop. Ahí está el top de las 11 de la mañana. ¿Paró de lloviznar o no? Caen algunas gotitas todavía aquí sobre la ciudad de Saladillo. Y nosotros que nos vamos hasta Las Flores, allí vamos a tomar contacto con el intendente de Las Flores, el ingeniero Alberto Yelené, que nos va a estar contando, porque está por suceder algo muy importante en la ciudad de Las Flores. Buen día, intendente, tanto tiempo. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Un placer tenerlo nuevamente en el aire de la radio para contarnos un poquito la actualidad de nuestra querida vecina ciudad de Las Flores, con novedades muy importantes en tema obras, ¿no? Hoy, por sobre todas las cosas. Sí, realmente para nosotros es un día muy importante poder poner en valor o presentar el trabajo de mucho tiempo, yo diría ya de estos dos últimos años. Ajá. En todo lo que ha sido la continuidad de una decisión estratégica para la ciudad de Las Flores, como es construir un parque industrial sobre la Ruta Nacional número 3, y que hoy en una teleconferencia con la presidenta, con la presencia de la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, vamos a estar presentando dos obras fundamentales, que son la doble terna de energía eléctrica 33 kilovolt, que alimenta, que se construyó en 10 kilómetros de la planta transformadora hasta el parque industrial, que no solo alimenta las industrias instaladas, sino que nos da un potencial importantísimo para el futuro de nuestro parque industrial y de la ciudad en general, porque hay una disponibilidad de 25.000 kVA que permite no solo radicar empresas como Cooperjus, que están funcionando, y otras más, sino también poder invitar y radicar otro tipo de empresas. Y a la vez también el gas industrial, hemos construido el gasoducto, la planta reductora y la red de distribución interna, que alimenta, bueno, en este caso también a la empresa Cooperjus, que se radicó totalmente en el parque industrial, y ahora actualmente también a otras empresas del rubro agroindustrial que se están instalando. Así que ambas obras potencian y fortalecen todo este desarrollo que tiene Las Flores en su parque industrial sobre la Ruta 3. Uh-huh. Intendente, ¿y esto lo vamos a poder ver a través de la televisión, a la videoconferencia? Sí, creo que la TV pública transmite directamente esta videoconferencia, donde también vamos a estar presentando la televisión digital abierta. Ajá. Ya se construyó en Las Flores el año pasado la antena de televisión digital abierta, que permite que llegue la televisión en forma gratuita y accesible a todo el sector rural, al sector de Quintas y de Las Flores, y al sector urbano, y que además va a estar formando parte de, como nodo de Argentina Conectada, de uno de los puntos de fibra óptica federal, que nos va a permitir relacionarlos con la red provincial de fibra óptica, y que va a permitir también, a través de la televisión digital abierta, de la antena existente aquí, proveer muchos servicios importantes para la ciudad. Así que también es un objetivo cumplido, que con gran satisfacción ya los vecinos de Las Flores disfrutan, pero que hoy además lo vamos a estar presentando públicamente. Uh-huh. Ahí está. Y, intendente, hoy se realiza una jornada de temas de salud y seguridad en el trabajo. ¿De qué se trata esto? Sí, estoy aquí, a mi lado estamos reunidos con Luis Antonioli, subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia. Ajá. con quien vamos a iniciar las jornadas en el marco del programa de trabajo decente que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, una jornada de difusión y concientización e información en general a nuestros empresarios de todo lo que es la seguridad e higiene en el trabajo, como un mecanismo de comunicación en función de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Trabajo de inspeccionar el desempeño de todas las plantas, los talleres, las fábricas, los lugares donde hay trabajo, ya sea industrial o de otro tipo, que en el cual hay que prevenir todo lo que significa el accidente en el trabajo, la higiene, la seguridad y sobre todo las enfermedades profesionales también que se ocurren, ¿no? En un distrito que se ha tornado industrial como Las Flores, más otro tipo de actividades del trabajo que tiene esos riesgos, es importante esta acción, digamos, de información, de concientización, para que luego el control sea más ameno, porque cuando a veces cuando llega un inspector a nadie le gusta, pero claro, esa función de inspectoría tiene el objetivo de cuidar a nuestros trabajadores, que son quienes permiten que la producción se desarrolle, y con ello todos los beneficios que nos da la industria y la actividad las actividades del trabajo en general. Seguro. Bueno, esto está programado para ahora. En este momento le estamos robando un ratito de tiempo a la gente. Sí. Y gracias por este tiempo. La última pregunta. ¿A qué hora es la videoconferencia? A las 18 horas está programada. A las 18 horas. A esa hora ya estamos conectados y, bueno, a partir de cuando la presidenta inicie la actividad el acto, estaremos en el aire. Ahí está. Porque creo que ha ido en otros lugares más aparte de Las Flores. Lo vamos a poder ver a través de la televisión pública, ¿no? Seguro que sí. Ahí está. Intendente, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Nos vemos y saludo para toda la audiencia de la radio en Saladillo y sus alrededores. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A la palabra entonces del intendente de Las Flores, el ingeniero Alberto Gelené, que nos contaba. Hoy va a estar en el aire, con esta videoconferencia, con este montón de obras que ayudan también a la producción en la ciudad de Las Flores. Momento ahora de compartir un poquito de humor, o nos vamos a una pausa. Pausa chiquita, chiquitita. Y el humor de Don Luis Landricina, dale. 106. Espacio publicitario.